Parte 22. Anduve como pelota y más pobre que una rata. Cuando empecé a ganar plata se armó no sé qué barullo. Yo dije, a tu tierra, grullo, aunque sea con una pata. Eran duros y bastantes los años que allá pasaron. Con lo que ellos me enseñaron formaba mi capital. Cuando vine me enrolaron en la Guardia Nacional. Me había ejercitado al naipe, el juego era mi carrera. Hice alianza verdadera y arreglé una trapisonda con el dueño de una fonda que entraba en la peladera. Me ocupaba con esmero en florear una baraja. Él la guardaba en la caja en paquetes como nueva, y la media arroba lleva quien conoce la ventaja. Comete un error inmenso quien de la suerte presuma, otro más hábil lo fuma, en 2x3 lo pela, y lo larga que no vuela porque le falta una pluma. Con un socio que lo entiende se arman partidas muy buenas, queda allí la plata ajena, quedan prendas y botones. Siempre caen a esas reuniones sonsos con las manos llenas. Hay muchas trampas legales, recursos del jugador. No cualquiera es sabedor a lo que un naipe se presta. Con una cincha bien puesta se la pega uno al mejor. Deja a veces ver la boca haciendo el que se descuida. Juega el otro hasta la vida y es seguro que se ensarta porque uno muestra una carta y tiene otra prevenida. Al monte, las precauciones no han de olvidarse jamás. Debe afirmarse además los dedos para el trabajo y buscar asiento bajo que le dé la luz de atrás. Batallar, tome la luz de la sombra al adversario. Acomódese al contrario en todo juego carteado. Tener ojo ejercitado es siempre muy necesario. El contrario abre los suyos, pero nada ve el que es ciego. Dándole soga muy luego se deja pescar el tonto. Todo chapetón cree pronto que sabe mucho en el juego. Hay hombres muy inocentes y que a las carpetas van. Cuando asariados están, les pasa infinitas veces. Pierden en puertas y en treces y dándoles mamarán. El que no sabe no gana, aunque ruegue a Santa Rita. En la carpeta a una mulita se le conoce al sentarse. Y conmigo era matarse, no podían ni a la manchita. En el 9 y otros juegos llevo ventaja no poca, y siempre que darme toca, el mal no tiene remedio, porque sé sacar del medio y sentarla de la boca. En el truco al más pintado solía ponerlo en apuro. Cuando aventajar procuro, sé tener, como fajadas, tiro a tiro el as de espadas, o flor o envite seguro. Yo sé defender mi plata y lo hago como el primero. El que ha de jugar dinero preciso es que no sea tonte. Si se armaba una de monte, tomaba parte el fondero. Un pastel como un paquete, sé llevarlo con limpieza. Desde que a salir empiezan, no hay carta que no recuerde. Sé cuál se gana o se pierde en cuanto caen a la mesa. También por esta jugada suele uno verse en aprietos, mas yo no me comprometo porque sé hacerlo con arte, y aunque les corra el descarte, no se descubre el secreto. Si me llamaban al dao, nunca me solía faltar un cargado que largar, un cruzado para el más vivo, y hasta atracarles un chivo sin dejarlos maliciar. Cargaba bien una taba porque la sé manejar, no era manco en el billar, y por fin de lo que explico, digo que hasta con pichicos era capaz de jugar. Es un vicio de mal fin el de jugar, no lo niego. Todo el que vive del juego anda a la pesca de un bobo y es sabido que es un robo ponerse a jugarle a un ciego. Y esto digo claramente porque he dejado de jugar y les puedo asegurar, como que fui del oficio, más cuesta aprender un vicio que aprender a trabajar.